Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos vamos a Cuba y bueno, vamos a explorar cómo el análisis de datos, específicamente con el lenguaje R, se puede aplicar a los esfuerzos de fortificación de alimentos. Tenemos una combinación bastante única de fuentes, un programa de curso y un guión de podcast. Ambos, por cierto, dirigidos a enseñar a profesionales de la salud en Cuba a cómo aprovechar el poder de los datos para obtener pues, mejores resultados en la salud pública. Lo que me parece realmente interesante aquí es cómo se cruzan la tecnología, la atención médica y las políticas públicas. No solo estamos hablando de procesar números, estamos hablando de capacitar a los profesionales de la salud con las habilidades para tomar decisiones basadas en datos que pueden impactar directamente la salud y el bienestar de las comunidades. Me encanta esa perspectiva. Para quienes no estén familiarizados, ¿podrías explicarnos rápidamente qué es R y por qué es tan valioso en el ámbito de la salud pública? Claro que sí. R es un lenguaje de programación increíblemente poderoso, diseñado específicamente para la computación estadística y la creación de gráficos. Es como una navaja suiza para el análisis de datos. Puedes usarlo para limpiar, visualizar, analizar e interpretar datos, todo dentro de un solo entorno. Y aquí viene lo mejor. R es gratuito y de código abierto, lo que lo hace increíblemente accesible para investigadores y profesionales de todo el mundo, incluso en Cuba, donde los recursos pueden ser limitados. Entonces, no es solo un software sofisticado con un precio inaccesible. Esto realmente nivela el campo de juego, ¿verdad? Exactamente. Y cuando se trata de salud pública, tener acceso a estas herramientas es fundamental. Piénsalo. Puedes usar R para rastrear brotes de enfermedades, o sea, analizar la efectividad de las intervenciones de salud, identificar poblaciones en riesgo y mucho más. Se trata de usar datos para informar estrategias y tomar decisiones más inteligentes y con mayor impacto. Y hablando de impacto, eso nos lleva al curso en sí. Análisis de datos en fortificación de alimentos con R. Qué nombre tan largo, pero también qué concepto tan interesante. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Por qué centrarse en la fortificación de alimentos? Bueno, en muchas partes del mundo, incluida Cuba, existen desafíos significativos relacionados con las deficiencias nutricionales. La fortificación de alimentos, bien, o sea, el proceso de agregar vitaminas y minerales esenciales a los alimentos que se consumen comúnmente. Dequia Cafista es una estrategia comprobada para combatir estas deficiencias. Entonces, este curso esencialmente les está dando a los profesionales de la salud las herramientas para evaluar la eficacia de estos programas de fortificación de alimentos, para ver qué está funcionando, qué necesita ajustes y, en última instancia, garantizar que estos programas realmente estén marcando la diferencia, ¿verdad? Así es. Y aquí es donde el análisis de datos se vuelve crucial. Imagina poder rastrear el impacto de fortificar un alimento básico con dron. Por ejemplo, hierro en la prevalencia de anemia en una región específica. Ese es el poder de la toma de decisiones basada en datos en acción. Impresionante. Ahora, hablemos de la mente maestra detrás de este curso. El instructor, Maisel Monzón. ¿Qué sabemos de él? Por lo que me has recopilado, Maisel Monzón es bastante impresionante. Es médico especializado en bioestadística, lo que significa que no solo es médico, sino también un experto en el análisis de datos de salud. Tiene más de 15 años de experiencia en ensayos clínicos y análisis de datos utilizando R. Y además, tiene una maestría en informática de la salud. Vaya, una combinación perfecta de experiencia. No se trata solo de alguien que conoce R en abstracto. No. Se trata de alguien que comprende las aplicaciones del mundo real del análisis de datos dentro del sistema de salud cubano. Absolutamente. Y su trabajo en proyectos de fortificación de alimentos en Cuba solidifica aún más su conexión con este desafío específico. No solo está enseñando teoría, está aportando experiencia del mundo real y contexto local a la mesa. Me parece fascinante. Profundicemos ahora en la estructura del curso en sí. ¿Qué tipo de contenido pueden esperar aprender los participantes? El curso está diseñado con un enfoque práctico y está dividido en módulos que cubren una variedad de habilidades esenciales. Entonces, no es solo una presentación tras otra. Realmente se están trabajando con los datos. Eso es precisamente lo emocionante. Comienza con lo básico, presentando R y R Studio, que es el entorno de software utilizado para R. Luego se sumerge en la importación y manipulación de datos, enseñando a los participantes cómo trabajar con varios formatos de archivo y limpiar sus datos para prepararlos para el análisis. Entiendo por qué eso sería crucial. Los datos pueden ser desordenados. Y saber cómo manejarlos es una habilidad en sí misma. Tienes toda la razón. Y una vez que domina los conceptos básicos, ENAP, el curso pasa a la visualización de datos, utilizando un poderoso paquete de RER llamado OSPlot2. Esto les permite crear gráficos y tablas claros e informativos para comunicar sus hallazgos. Ya puedo ver cómo esto sería útil. Ya. Para comunicar resultados de manera efectiva. ¿Qué más aprenderán? Luego, aprenden sobre la creación de tablas, usando SAMARI. se comenzaron a implantar de manera concisa y organizada, particularmente en informes científicos. Y finalmente, aprenden cómo unirlo todo, generando informes profesionales, usando Gerhard Markdown, CARES que combina texto, código y salidas, en un documento reproducible. ¡Wow! Parece que saldrían de este curso, completamente equipados para enfrentar los desafíos del mundo real con los datos. Pero no olvidemos el proyecto final. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? ¡Claro! Aquí es donde todo se junta. Los participantes pueden aplicar todo lo que han aprendido para analizar un conjunto de datos de fortificación de alimentos del mundo real. Es como una experiencia final que les permite demostrar sus nuevas habilidades y abordar un problema de salud pública relevante. ¡Qué manera tan fantástica de solidificar su aprendizaje y ver las implicaciones prácticas de lo que han dominado! Y por lo que parece, también se han esforzado por hacer que el proceso de aprendizaje sea atractivo y divertido, ¿no? Exacto. El curso incorpora elementos de gamificación, a la vida como desafíos, diarios e insignias virtuales, para mantener a los participantes motivados y hacer que la experiencia de aprendizaje sea más divertida. También proporcionan recursos adicionales, como hojas de trucos, guías y conjuntos de datos personalizados, para apoyar a los estudiantes, más allá de la estructura formal del curso. Entonces, no solo los lanzan al fondo de la piscina y los dejan valerse por sí mismos. Tienen todo un sistema de apoyo implementado. Precisamente. Es evidente que se ha invertido mucho tiempo y cuidado en diseñar este curso para que sea efectivo y atractivo. Todo esto es increíblemente impresionante. ¡Ah, no! Pero volvamos al oyente. Buah. ¿Por qué debería importarle todo esto? ¿Cuál es la conclusión aquí? Creo que la conclusión clave es el poder del análisis de datos en la salud pública. Ya sea que seas médico, enfermero, nutricionista o cualquier persona que trabaje en el campo de la salud, comprender cómo recopilar, analizar e interpretar datos se está volviendo cada vez más vital. Este curso, con su enfoque en la fortificación de alimentos en Cuba, proporciona un ejemplo convincente de cómo se pueden utilizar los datos para abordar los desafíos de salud del mundo real. Y lo que me parece particularmente inspirador es la accesibilidad de todo. Estamos hablando de un lenguaje de programación gratuito y de código abierto, un curso diseñado específicamente para profesionales de la salud. Y un enfoque en un problema crítico de salud pública en Cuba. Es un testimonio de la democratización del conocimiento y el potencial de cambio positivo a través de enfoques basados en datos. No podría estar más de acuerdo. Destaca el poder transformador de la tecnología y la educación cuando se combinan con un compromiso con la salud pública. Y esto nos lleva de nuevo al programa del curso, que describe los objetivos de aprendizaje específicos y el contenido. Es fascinante ver cómo han estructurado el plan de estudios para construir sobre cada concepto, asegurando que los participantes tengan una base sólida antes de pasar a técnicas más avanzadas. Es como si hubieran creado un recorrido de aprendizaje cuidadosamente elaborado, comenzando con lo básico y guiando gradualmente a los participantes, hasta un punto en el que puedan afrontar con confianza los desafíos del análisis de datos del mundo real, ¿cierto? Precisamente. Y una de las cosas que me llama la atención es el énfasis en la aplicación práctica. Cada módulo incluye ejercicios y actividades prácticas, lo que permite a los participantes poner en práctica sus nuevos conocimientos de inmediato. Eso es crucial. Una cosa es comprender un concepto en teoría, pero otra muy distinta es aplicarlo realmente a un conjunto de datos real. Estos ejercicios prácticos deben ser increíblemente valiosos para solidificar el proceso de aprendizaje. Sin duda. Y el programa también menciona un proyecto final, que parece una oportunidad fantástica para que los participantes demuestren su dominio del material y aborden un desafío de salud pública relevante, ¿no crees? Totalmente. Es como la culminación de todo lo que han aprendido. Una oportunidad para aplicar sus habilidades a un escenario del mundo real y ver el impacto de su trabajo. Exacto. Y según el guion del podcast, parece que el instructor del curso, Maicel Monzón, aporta una gran experiencia. No solo está enseñando teoría, está compartiendo conocimientos de sus años de trabajo en proyectos de fortificación de alimentos en Cuba. Eso debe ser increíblemente valioso para los participantes. Tener a alguien que no solo comprende los aspectos técnicos del análisis de datos, sino también el contexto del mundo real en el que se aplicarán estas habilidades. Absolutamente. Y su pasión por el tema realmente brilla en el guión del podcast. Habla sobre el poder de los datos para impulsar un cambio positivo en la salud pública. Y su entusiasmo es contagioso. Me lo imagino. Una cosa es aprender de un libro texto o una conferencia. Pero otra es aprender de alguien que realmente es un apasionado del tema. Esa pasión puede ser increíblemente motivadora e inspiradora para los estudiantes. Y parece que también se han esforzado por hacer que la experiencia de aprendizaje sea divertida y atractiva. El guión del podcast menciona el uso de elementos de gamificación, como desafíos diarios e insignias virtuales. Me encanta eso. Es una forma inteligente de mantener a los participantes motivados y hacer que el proceso de aprendizaje sea más agradable. Es como convertir el análisis de datos en un juego. lo que puede ser sorprendentemente efectivo para aumentar la participación. Exacto. Y también proporcionan recursos adicionales, como hojas de trucos, guías y conjuntos de datos personalizados, para apoyar a los alumnos más allá de la estructura formal del curso. Entonces, no solo están lanzando a los participantes al fondo de la piscina, y los dejan valerse por sí mismos. Han creado un sistema de apoyo integral para ayudarlos a tener éxito. Precisamente. Creo que eso dice mucho sobre su compromiso de capacitar a los profesionales de la salud con las habilidades que necesitan para marcar una diferencia real en sus comunidades. Estoy de acuerdo. Pero salgamos por un momento del curso y hablemos del contexto más amplio de esta inmersión profunda. Nos estamos centrando en la fortificación de alimentos en Cuba. Pero este concepto tiene implicaciones globales. ¿Verdad? Absolutamente. La fortificación de alimentos es una estrategia ampliamente reconocida para abordar las deficiencias de micronutrientes que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo. Es un enfoque rentable y sostenible para mejorar la salud pública, particularmente en países de ingresos bajos y medianos. Entonces, esta inmersión profunda no solo es relevante para Cuba, tiene implicaciones para innumerables comunidades en todo el mundo que enfrentan desafíos similares. Exacto. Y las habilidades que los profesionales de la salud están aprendiendo en este curso se pueden aplicar a una amplia gama de problemas de salud pública, no solo a la fortificación de alimentos. Pueden usar el análisis de datos para rastrear brotes de enfermedades, evaluar la efectividad de las intervenciones de salud, identificar poblaciones en riesgo y mucho más. Es como si estuvieran adquiriendo un superpoder, la capacidad de aprovechar los datos para tomar decisiones informadas e impulsar un cambio positivo en sus comunidades. Me encanta esa analogía. Y es importante recordar que el análisis de datos no es solo para estadísticos o expertos en tecnología. Es una habilidad que cualquier persona puede aprender, con la capacitación y la motivación adecuadas. Y las herramientas son cada vez más accesibles, gracias al software de código abierto como R. Este curso es un ejemplo perfecto de cómo se puede utilizar la tecnología para democratizar el conocimiento y empoderar a las personas, para que marquen la diferencia. Absolutamente. Y es inspirador ver cómo este curso está uniendo la tecnología, la atención médica y las políticas públicas para abordar un desafío global crítico. De acuerdo. Hemos explorado el contexto global de la fortificación de alimentos y las implicaciones más amplias del análisis de datos en la salud pública. Pero volvamos al curso en sí. ¿Cuáles son algunos de los puntos clave que queremos que los oyentes recuerden? Creo que una de las conclusiones más importantes es el poder de la toma de decisiones basada en datos, ya sea que trabaje en el cuidado de la salud, las políticas públicas o cualquier otro campo. La capacidad de recopilar, analizar e interpretar datos se está volviendo cada vez más esencial. Este curso proporciona un ejemplo concreto de cómo se puede utilizar el análisis de datos para abordar los desafíos del mundo real y mejorar la vida de las personas. Y otra conclusión clave es la importancia de la accesibilidad. El hecho de que este curso se ofrezca a profesionales de la salud en Cuba, utilizando software gratuito y de código abierto, dice mucho sobre el potencial de la tecnología para democratizar el conocimiento y empoderar a las personas en todo el mundo. Absolutamente. Y es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar en la promoción de la alfabetización de datos y en garantizar que todos tengan las habilidades que necesitan para navegar en un mundo cada vez más impulsado por los datos. Ok, hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, desde los detalles específicos del programa del curso hasta las implicaciones más amplias del análisis de datos en la salud pública. Pero terminemos con una pregunta final que invite a la reflexión, para que nuestros oyentes la consideren. Me parece una excelente idea. ¿Qué tienes en mente? Bueno, nos hemos centrado en la fortificación de alimentos en Cuba, pero tengo curiosidad por saber qué otros desafíos de salud pública creen nuestros oyentes que podrían abordarse. Mediante el análisis de datos y herramientas como ERE, ¿cuáles son los problemas apremiantes en sus comunidades? ¿Y cómo podrían utilizarse los datos para encontrar soluciones? Esa es una pregunta fantástica. Y es un recordatorio de que el análisis de datos no se trata solo de conceptos abstractos. Se trata de marcar una diferencia real en el mundo. Animamos a todos nuestros oyentes a pensar en las formas en que se podrían utilizar los datos para mejorar los resultados de salud en sus propias comunidades. Nos encantaría conocer tus opiniones. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en las redes sociales o dejar un comentario en nuestro sitio web. Siempre estamos ansiosos por conectar con nuestros oyentes y aprender de sus experiencias. Absolutamente. Esta inmersión profunda ha sido una exploración fascinante de la intersección del análisis de datos, la salud pública y el desarrollo global. Y estamos emocionados de continuar la conversación con todos ustedes. Y ahora adentrémonos en uno de los módulos clave del curso, la visualización de datos. Ah, sí. El arte de convertir números en algo que nuestros cerebros realmente puedan comprender. Exactamente. ¿Por qué es tan importante la visualización en este contexto? Bueno, imagina intentar dar sentido a cientos o incluso miles de filas de datos en una hoja de cálculo. Es abrumador, ¿verdad? Las visualizaciones, como los gráficos y las tablas, nos permiten ver patrones, tendencias y relaciones en los datos, que podrían no ser obvios, al mirar solo los números sin procesar. Es como tomar un montón desordenado de piezas de rompecabezas y organizarlas en una imagen, que de repente tiene sentido. Exacto. Y en el contexto de la fortificación de alimentos, las visualizaciones pueden ser increíblemente poderosas para comunicar el impacto de sus programas. Por ejemplo, un gráfico de líneas que muestre la disminución de las tasas de anemia a lo largo del tiempo, después de la introducción de harina fortificada con hierro, podría ser mucho más convincente que simplemente indicar las estadísticas. Se trata de dar vida a los datos, hacerlos relacionables y comprensibles, incluso para aquellos que no son expertos en datos. Precisamente. Y el curso utiliza un popular paquete de RER llamado FFPlot 2, que proporciona un marco flexible poderoso para crear una amplia gama de visualizaciones. Es como tener una paleta de artista para datos, lo que te permite personalizar el aspecto de tus gráficos para comunicar mejor tu mensaje. Por lo que he visto de FFPlot 2, es increíblemente versátil. Puedes crear de todo, desde gráficos de barras simples hasta mapas de calor complejos y visualizaciones interactivas. Exacto. Y la belleza de esto es que todo está basado en código, lo que significa que puedes reproducir fácilmente tus visualizaciones y adaptarlas según sea necesario. Es como tener una receta para tus gráficos, asegurando la consistencia y la reproducibilidad en tu trabajo. Imagino que eso es crucial en el contexto de la investigación científica y los informes de salud pública. Absolutamente. Y el curso no se detiene en la visualización. También cubre la creación de tablas utilizando un paquete llamado Figure Summary que te ayuda a crear esas tablas ordenadas y listas para publicación, que resumen los hallazgos clave. Ah, sí, esas tablas. Que a menudo hacen o deshacen un artículo científico. Deben ser claras, concisas e informativas, lo que puede ser un desafío de lograr manualmente. Exacto. Que Summary elimina el dolor de cabeza de la creación de tablas, lo que le permite generar fácilmente tablas de resumen para diferentes variables, subgrupos y pruebas estadísticas. Es como tener un asistente personal para la organización y presentación de datos. Y finalmente, el curso presenta ese Markdown, que es una poderosa herramienta para crear documentos dinámicos que combinan texto, código y resultados. Estoy empezando a ver un tema aquí. Ahora se trata de automatizar esas tareas tediosas que los investigadores y analistas de datos a menudo enfrentan, liberándolos para que se concentren en el panorama general. Lo tienes. R Markdown te permite crear informes, presentaciones e incluso sitios web que son totalmente reproducibles. Es como entrelazar tu narrativa, tu código y tus resultados en un tapiz perfecto. Y me imagino que esto es particularmente valioso en el contexto de la salud pública, donde la transparencia y la reproducibilidad son primordiales. Absolutamente. R Markdown te permite documentar todo tu flujo de trabajo, desde la importación de datos hasta el análisis y la visualización, asegurando que tus resultados puedan ser fácilmente verificados y replicados por otros. Es como tener una pista de auditoría incorporada para tu proceso de análisis de datos. Y eso nos lleva al proyecto final del curso, donde los participantes pueden aplicar todas estas habilidades a un conjunto de datos de fortificación de alimentos del mundo real. Aquí es donde la teoría se encuentra con la práctica, ¿verdad? No solo están aprendiendo conceptos en abstracto, están abordando un problema del mundo real y utilizando sus nuevas habilidades para marcar la diferencia. Exactamente. Y según los materiales del curso, parece que el proyecto final está diseñado para ser desafiante y gratificante. Los participantes tendrán que manejar datos reales, limpiarlos, analizarlos, crear visualizaciones y presentar sus hallazgos de una manera convincente e informativa. Es como una mini experiencia final, simulando el tipo de trabajo que podrían encontrar en sus carreras, como profesionales de la salud pública. Y estoy seguro de que el instructor, con sus años de experiencia en el campo, brindará una valiosa orientación y apoyo durante todo el proyecto. ¡Wow! Es impresionante cómo este curso integra la teoría con la práctica. Realmente les da a los participantes las herramientas que necesitan para convertir los datos en acción. Exactamente. Y creo que aquí es donde vemos la verdadera belleza de este curso. No se trata solo de aprender R por el simple hecho de aprenderlo. Se trata de utilizar este conocimiento para abordar un problema de salud pública tangible y mejorar la vida de las personas en Cuba. Y lo que me parece particularmente inspirador es que este enfoque puede ser replicado en otros contextos. Las habilidades que estos profesionales de la salud están aprendiendo se pueden aplicar a una variedad de desafíos, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Totalmente de acuerdo. Imagina las posibilidades. Analizar datos para identificar áreas con mayor riesgo de desnutrición, evaluar la efectividad de diferentes estrategias de fortificación de alimentos, o incluso predecir futuras necesidades nutricionales. basadas en tendencias demográficas. Es realmente fascinante. Y es un recordatorio de que el análisis de datos no es solo para científicos o expertos en tecnología. Es una herramienta poderosa que puede ser utilizada por cualquier persona, con la motivación y la capacitación adecuadas, para generar un impacto positivo en el mundo. Precisamente. Y este curso es un testimonio de ello. Al brindar acceso a software gratuito y de código abierto, y al enfocarse en un problema de salud pública específico, está democratizando el conocimiento y empoderando a los profesionales de la salud para que marquen una diferencia real en sus comunidades. Estoy totalmente de acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda, desde los fundamentos de DR hasta las complejidades de la fortificación de alimentos en Cuba. Y creo que lo que más me llevo de todo esto es el potencial transformador de análisis de datos. Sí, y no olvidemos la pasión del instructor Maisel Monzón. Su entusiasmo por usar los datos para mejorar la salud pública es realmente contagioso. Tiene razón. Su experiencia y dedicación sin duda inspiran a los participantes del curso a aplicar lo que aprenden y convertirse en agentes de cambio en el campo de la salud pública. Y hablando de agentes de cambio, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué otros desafíos de salud pública en sus comunidades podrían abordarse mediante el análisis de datos y herramientas como ORE? Esa es una excelente pregunta. Los invitamos a pensar en los problemas que les preocupan. ¿Y cómo el poder de los datos podría utilizarse para encontrar soluciones innovadoras y mejorar la salud y el bienestar de las personas? Esperamos que esta inmersión profunda les haya brindado una nueva perspectiva sobre el potencial del análisis de datos en la salud pública. Y recuerden, el conocimiento es poder, especialmente cuando está impulsado por datos. Hasta la próxima. Y sigan explorando el fascinante mundo de los datos.